René dibujó la cabeza de una lechuza. René dibujó la cabeza de una lechuza. Zulema sacó mucha maleza de la viña. Zulema sacó mucha maleza de la viña.